Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta hora de información desde las comunidades mesoamericanas. Les mandamos un abrazote de parte de toda la red de corresponsales que está en la región haciendo comunicación comunitaria. Mi nombre es Génesis R. Cruz y esta es la emisión 770. Imagínense la cantidad de emisiones que ha tenido este informativo, la cantidad de personas, de voces, de organizaciones, de comunidades que han pasado por estos micrófonos, que han pasado por esas grabadoras y micrófonos que andan nuestros corresponsales en cada uno de los territorios, en cada una de las manifestaciones y expresiones de alegre rebeldía de todos nuestros países aquí en la región. Saludos a usted que nos está sintonizando, ya sea a través de las radios aliadas que transmiten a través de las ondas FM en el espectro radioeléctrico y también a quienes nos escuchan desde las plataformas digitales. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestro sitio web vocesnuestras.org y también nos pueden escuchar en Spotify. Y por ahí en las redes sociales podemos seguir en contacto el resto de la semana. Ustedes nos pueden buscar como Voces Nuestras en Facebook, TikTok, Instagram, por todo lado. Y así podemos seguir compartiendo información. Sin más preámbulo, vamos entonces a arrancar con esta emisión 770 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares. En México faltan políticas públicas hacia la radio comunitaria, dice el presidente del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano. En Guatemala, en la comunidad de Taxisco, se organizan en defensa de sus ríos. En Nicaragua, 5 indígenas mayagnas fueron asesinados en un nuevo ataque. En Costa Rica, radios comunitarias piden la redistribución del espectro y democratización de la radio. En Panamá concluye el Diplomado para el Liderazgo Estratégico y la Transformación del Poder. En El Salvador demandan reparación de bordas ante riesgos de inundación. En Costa Rica, 10 estudiantes de la Universidad de Indiana en Estados Unidos participaron en jornadas de limpieza de Playa Guanacaste en el Pacífico. Y de nuevo en México, México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas periodistas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. El pasado 11 de marzo, la Universidad Autónoma de Puebla llevó a cabo el conversatorio Revolución de la Comunicación en México, en el que participó Genaro Villamil, periodista y actualmente presidente del Sistema Público de Radiodifusión en el Estado mexicano. Voces Nuestras pudo conversar brevemente con él para conocer su opinión sobre las condiciones de la radio comunitaria actualmente en ese país. Desde México nos informa nuestra corresponsal Sandra Luz Cruz. ¿Qué piensas de la radio comunitaria en este momento, Genaro? ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son los retos principales? Bueno, la radio comunitaria sigue siendo un modelo muy distinto al modelo comercial, por supuesto, al modelo también público, porque no dependen de el recurso directo del presupuesto y porque representan, sobre todo, demandas muy concretas y territoriales y específicas de comunidades que, a final de cuentas, son, para decirlo de manera de telecomunicaciones, la última milla de la comunicación, es decir, los que llegan exactamente a esas comunidades en donde ni el sistema público ni el sistema privado llegan, ¿no? Esa es digamos que el valor de la radio comunitaria. ¿Qué situación tienen ahorita? Yo creo que siguen siendo una situación con muchas carencias tecnológicas, con mucha creatividad, con muchas ganas de hacer cosas, y creo que ha hecho falta

una joven que huyó del lugar reportó la muerte de las 5 personas de la comunidad y 3 heridos. También informó que más de 30 casas fueron incendiadas, quedando en pie solo la iglesia y la escuela. Posteriormente, las autoridades del territorio autónomo de Mayagna Saunías confirmaron el ataque e identificaron a las víctimas. Mediante un comunicado, el gobierno territorial indígena Mayagna Saunías pidió a las autoridades nacionales esclarecer este crimen, así como enviar ayuda humanitaria para las personas sobrevivientes. Las mujeres, niños y niñas sobrevivientes del ataque se encuentran refugiadas en la escuela de Musaguas, vecina de la localidad, pero necesitan alimentos, vestuario y otros enseres debido a que perdieron todas sus pertenencias en el incendio, señaló un defensor de la zona. Otra molestia o consulta de poder ayudar a la gente que quedó sin vivienda, sin su casa, sin todo lo... sus bienes que tenían en el caso de Huilú, que eran 33 casas las que las quemaron, ¿qué se puede conseguir? Algo de alimento, de ropa, de ser posible, porque nos ayuda, tal vez no el 100%, pero algo se pueda conseguir, ¿no? Pero la otra cosa que estoy pensando es también una forma de atención, de tratamiento psicosocial, por ejemplo, las personas que luego de esta tragedia están padeciendo de preocupación, tristeza, llorar y todas esas cosas, son elementos que son irreparables, pero que sí, si se da tratamiento, se pueden controlar de manera emocionalmente, para ver si qué se puede hacer. Esta es la segunda vez que la comunidad de Huilú es atacada por colonos, sin que las autoridades les protejan. En la ocasión anterior, muchos de los indígenas fueron desplazados forzosamente a otras comunidades en el territorio Mayagna, señala la denuncia del CALPI. Si bien los ataques perpetrados por colonos armados con armas de guerra en la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua comenzaron en el 2015 y desde entonces se han realizado de manera sistemática contra las comunidades indígenas Miskitu y Mayagna, estas comunidades continúan exigiendo protección, investigación, juzgamiento y reparación por parte del Estado de Nicaragua por estas graves violaciones a sus derechos humanos, reitera el CALPI. El 13 de febrero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a la comunidad Huilú, pero el Estado de Nicaragua no las ha cumplido. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó energéticamente el ataque y lamenta el desplazamiento de varias familias en el territorio Mayagna Saunías de la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, la radio y la televisión de Costa Rica están reguladas por la Ley de Radio número 1758 del año 1954, una ley evidentemente obsoleta que ha provocado, entre otras cosas, acaparamiento de frecuencias. 5 cadenas empresariales tienen en su poder más del 50% de las emisoras de radio y una sola empresa posee 4 canales de televisión abierta. En el año 2024 vencen las concesiones del espectro radioeléctrico, un momento clave para redefinir los parámetros que reconozcan finalmente a las radios comunitarias en Costa Rica y que democraticen el acceso a la radio. Pero, luego de revisar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones en diciembre del 2022, no logramos encontrar ningún tipo de voluntad que atienda

No, por supuesto, mire, porque los medios independientes y periodistas independientes han sido tan protagónicos en la denuncia del crimen organizado, es que es el sector, el gremio que más costo en vidas ha pagado y está pagando, porque es el que denuncia y es el que... Y tenemos todo tipo de acosos, denuncias por daño moral se han convertido en un método muy favorecido, intimidaciones y asesinatos como el de Valdés, Javier Valdés, Miroslava o Regina. Por supuesto, vamos, ese es... Yo siempre he creído que en la medida que hay que irse con mucho cuidado, pero que hay que decir las cosas, aun cuando pues, hay que tomar precauciones. Con información de Elfego Riveros, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. La búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo hacen que las personas se vean obligadas a dejar su patria en busca de un futuro mejor, quedando expuestas a mafias, malos tratos y hasta ponen sus vidas en riesgo. Dice el Papa Francisco, es el deber de los países receptores acoger a los inmigrantes, abrir las puertas, garantizar los canales legales para que los inmigrantes puedan entrar y no tengan que tomar otros caminos irregulares. En este sentido, para proteger, es esencial poner la primera mirada en los niños y en las mujeres, facilitando el acceso al trabajo, a la salud y a la educación. Acogerlos y protegerlos es la principal tarea. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Cementerios, chamanes de almas luchadoras prevalecen en las lenguas, brujas que sollozan, cantos rebeldes danzaban con el tambor. Bueno, y adivinen qué, ya llegamos al cierre de esta emisión. Emisión número 770. Muchísimas gracias por llegar hasta estos 770 informativos mesoamericanos, por acompañarme hoy en este episodio, en esta emisión llena de información que nos envía nuestra red de corresponsales, así como todas las radios aliadas con las que mantenemos constante comunicación para seguir generando red de comunicación comunitaria y popular en nuestra región, en Centroamérica y México, y por todo el continente. Les acompañó Génesis R. Cruz y muchísimas gracias por seguirnos siempre y por escucharnos, y recuerden que también en las redes sociales pueden recibir información valiosísima sobre lo que sucede en nuestras comunidades. Pueden encontrarnos como Voces Nuestras y visitar también los materiales que tenemos en vocesnuestras.org. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Las culturas de América. Las culturas de América. Somos el mar, los ríos y las montañas. Somos el cielo, la tierra y las danzas. Somos latinos con una esperanza. Somos tambores que vibran en el alma. Somos el mar, los ríos y las montañas. Somos el cielo, la tierra y las danzas. Somos latinos con una esperanza. Somos latinos con una esperanza. Somos el mar, los ríos y las montañas. Somos el cielo, la tierra y las danzas. Somos latinos con una esperanza. Somos tambores que vibran en el alma. Somos el mar, los ríos y las montañas. Somos el cielo, la tierra y las danzas. Somos latinos con una esperanza. Somos latinos con una esperanza. Somos latinos, nativos, mestizos, hijos de pescadores, agricultores, campesinos que cuidaron su camino para tener territorio y solo buscan alivio del despojo. Peace.